En saludo al 27 de julio, los militares, trabajadores y estudiantes visitan diariamente el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. El número de los visitantes registrado en julio llega a más de 70.000 de más de 500 unidades, incluidos la Universidad Kim Il-sung, el Ministerio de Industria Eléctrica y la Academia Estatal de Ciencias.